Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga. Ya hemos introducido un poquito lo que es el personaje que vamos a conversar. Quizá vamos a leer sus cartas, a estudiar sus dos cartas. Y este personaje tiene altos y bajos. Es así como impulsivo, quizá, como alguno de nosotros. Y en el capítulo, en Mateo capítulo 16, se encuentra un incidente bastante interesante acerca de Pedro. Así es. Ahí en capítulo 16, versos 13 al 17, ahí dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora es interesante que Cristo va prácticamente iniciando su ministerio. Su trabajo ha tenido algunos altibajos, Jesús, porque fue rechazado incluso en Capernaum. Y él está por decirle algunas cosas muy, muy ciertas. Y lógicamente lo que quiere saber, ¿qué es lo que están pensando ellos acerca de Jesús? Bueno, ¿por qué? Porque fíjate, Jesús acababa de lidiar con algunos de los escribas y de los fariseos que le habían estado desafiando para que le diera una señal, algo que probara quién era él. Ahora, entonces, claro, por eso que... Yo creo que hay un detalle que quizás también podría servir para nosotros en forma personal, porque cuando alguien dice, ¿y quién es Cristo para ti? Y yo sé que hay muchas personas que han estudiado la vida de Jesús, pero sigue siendo un personaje interesante, pero no el Mesías. Fíjate que este es un detalle muy importante y quizás nosotros también deberíamos pensar, porque el Mesías es el que nos salva, el que nos lleva. Tú puedes estudiar la historia de muchas personas que fueron muy extraordinarias en su vida, dedicadas al servicio, pero no te producen ese efecto que produce Cristo de salvación, de una vida diferente que te hace cambios. Sí, ahora, cuando se hace la pregunta eso, ¿quién es el Cristo para ti? Claro. Muchas veces he escuchado respuestas, y las respuestas son generalmente un poco cliché. ¿Eh? Es que todo el mundo lo dice, es todo para mí, yo daría la vida por él, en fin. Pero yo creo que eso deberíamos respondérselo directamente al Señor, no responderle a nadie más. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir cualquier cosa. Yo te puedo decir, yo vivo por él, no puedo vivir sin él, qué sé yo. Pero tú me miras, tú ves lo que yo estoy haciendo, cómo me estoy comportando, y eso a veces está tremendamente lejos de lo que yo acabo de declarar. Entonces, creo que ahí está el problema. Creo que esta pregunta que le hace Jesús a Pedro nos está haciendo a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que responderla a él, no a otra persona. Y interesante también como que Jesús, de alguna manera, les pregunta a ellos, bueno, ¿y la gente qué dice de mí? ¿Qué han captado ustedes? ¿Cuál es la idea que tienen de Jesús? Pero luego se dirige directamente a ellos, porque quiere hacerlos reaccionar, y les dice, ¿y vosotros? Y aquí está, y usted que está escuchando, ¿no es cierto? Y yo que estoy hablando, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Y la respuesta de Pedro es una respuesta que tiene una connotación celestial, digo yo, muy especial. Porque cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que tú decías, que no es una frase cliché, es una frase inspirada. Tú recuerdas que estudiamos todo el trimestre del Espíritu Santo. Bueno, aquí el Espíritu Santo actuó en él. Y Jesús lo ratifica diciendo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló, fíjate, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso. Tenemos que decir que cuando le dice, tú eres el Cristo, recordemos que Cristo es en griego, el Mesías en hebreo, ese era el personaje que ellos estaban esperando. que había sido prometido ahí en Génesis 3:15, era algo especial, no cualquier cosa. Entonces, no era un personaje como todos los demás, era algo muy, claro, pero muy especial, porque tiene que ver con la salvación. Ahora, el hecho de ser el hijo del Dios viviente hacía también que, aún más podemos subrayar esto, es el Dios entre nosotros. Cuando recordemos que cuando fue anunciado por el ángel, dijo que él iba a ser Dios con nosotros. ¿Tú recuerdas cuando le conversábamos acerca, en el día de ayer, acerca de este Pedro que se arrodilla? Sí, sí. Y Cristo no dijo nada. Ni siquiera le dijo, no lo hagas. No. O sea, se vio esa relación que hay entre el hombre y la divinidad. Estaba madurando, sí, Pedro, sí, realmente. Sí, sí. Y fíjate, yo creo que es bueno hacer ese alcance, subrayar eso. ¿Por qué razón? Porque en dos oportunidades, por lo menos, cuando, bueno, uno fue, precisamente fue Pedro, ¿recuerda cuando Pedro fue a la casa de Cornelio? Uh-huh. Y cuando lo recibieron se arrodillaron, no lo hagan, yo soy igual que ustedes, le dijo Pedro. Pedro no aceptó, contigo, claro. No aceptó que alguien se arrodillara delante de él. Y la otra oportunidad, cuando Juan, se le aparece el ángel. Claro, y Juan, una revelación, bueno, creo, grande de un ángel. Exactamente. Dios. Y él creo que tiene la reacción como cualquiera de nosotros tendría. Yo creo que cualquiera de nosotros, si se aparece un ángel, la primera reacción es arrodillarse. Y el ángel dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y aquí no se lo dije igual, sino se lo dice un ángel. Exactamente, yo soy consiervo tuyo, no lo hagas. Pero aquí adora está, a Dios. Claro, en esta reacción Pedro está diciendo, en la primera parte, ¿no es cierto?, se arrodilla y lo adora, tú eres el Mesías. Y aquí lo ratifica, por eso es que cuando la persona se acerca a Dios y tiene deseo de saber acerca de él, el Espíritu Santo le va a revelar cosas maravillosas como esto, que se lo reveló a Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, otra cosa que debemos también mencionar es que tan pronto como los discípulos reconocieron que Jesús era el Mesías, Jesús comenzó a enseñar que debía sufrir y morir. Claro, ahora hay otro detalle acá, fuera de ese que tú mencionas, que el versículo 20 lo dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Medio extraño esto. Sí, parece extraño porque siempre o generalmente cuando él hacía un milagro, dice, no se lo cuentes a nadie. Y uno tiene que meterse en el momento porque era muy perseguido Jesús, recuérdate, lo habían rechazado, una serie justamente de cosas, o sea, iban a entorpecer el trabajo que él tenía que hacer. Él tenía una misión que cumplir, tenía un tiempo, era toda una cronología que había de por medio. Entonces, si ellos empezaban a mencionar esto, todo esto, iba a suceder de que iba a levantarse la oposición más grande e iba a entorpecer la labor de nuestro Señor Jesús. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuán a menudo sus deseos personales colisionan con lo que sabe que Dios desea que haga? ¿Cómo decide qué hacer en esas situaciones? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.